tierra que Él nos prometió. Aunque la habiten gigantes, más grande es nuestro Dios. Dará la victoria y su pueblo le alabará. Y se levantará nuestro Dios y a sus enemigos vencerá. Nada nos detendrá hasta alcanzar las promesas que vendrán. Conquistar la tierra que Él nos prometió. Aunque la habiten gigantes, más grande es nuestro Dios. Sonar el shofar, los muros se caerán. Dios hará la victoria y su pueblo le alabará. Y se levantará nuestro Dios y a sus enemigos vencerá. Nada nos detendrá hasta alcanzar las promesas que vendrán. ¿Quién lo enfrentará?